Nunca pensé que algún día iba a decir esto. Justicia, árbitros. Nunca pensé. Yo, como muchos de ustedes, veo el fútbol y como muchos de ustedes considero que lo peor del fútbol son los malditos árbitros. Yo también se las he mentado y rementado y todavía sigo enojado por la final del fútbol y todavía sigo enojado porque le quitaron puntos a mi equipo y todavía sigo enojado porque marcaron una mano donde no había mano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas etcéteras hemos platicado que le van a tal equipo, que pertenecen a tal empresa, que defiende los intereses de no sé qué? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Sí, lo hemos dicho un millón de veces. Pero ¿cuántas veces hemos hecho lo que han hecho los árbitros? Tú y yo. Sí, yo sí me manifesté el día del gasolinazo, fui el primero, el 31 de diciembre con mi cartelón. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, vamos a bloquear las tiendas, ya no vamos a comprar productos extranjeros, vamos a hacer un paro nacional? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿100, 200, un millón de veces? Pues los árbitros lo hicieron. Los árbitros lo hicieron. Pararon una jornada de fútbol. Imagínate de lo que estamos hablando. ¿Por qué los árbitros hacen eso? Pues porque tienen aquello que a nosotros no nos han dado. Así de fácil. Los árbitros lo dijeron y lo cumplieron. Y les valió que eso, la presión de las televisoras, no solamente Televisa, TV Azteca, acuérdate que el fútbol lo pasan por Fox, por ESPN, por Imagen, por todos lados ya pasan el fútbol. Y les valió que eso. Y se mantuvieron en su postura. ¿Por qué? Justicia o injusticia, los árbitros le pusieron un hasta aquí a todas las anomalías del fútbol. Yo le voy a la América, todo el mundo ya lo sabe, pero lo puedo decir con certeza porque lo dije en este programa y en otros más. Pablo Aguilar merece un año de suspensión. ¿Por qué? Porque golpeó al árbitro, le pegó al árbitro, le dio un cabezazo. Eso es injusto. ¿Eso es mala onda? ¿Eso es exagerado? Sí, es exagerado. Pero el reglamento dice que al árbitro no se le toca. ¿El árbitro es impune? Sí. ¿El árbitro son malditos? Sí. ¿El árbitro son comprados? No sé. ¿El árbitro no sé? Lo que quieras, pero al árbitro no se le toca. Y lo que hizo Pablo Aguilar fue darle un cabezazo. Lo que hizo Triverio también. Quizás no fue un cabezazo, quizás no fue tan elocuente, quizás fue, digamos, menos evidente, pero como sea, tocó al árbitro. Y al árbitro no se le toca. ¿Por qué? Pues porque es la autoridad, porque es un mamila, pues por lo que tú quieras y males y mandes. Pero al árbitro no se le toca. Y nada más por tocarlo así, ya, y tú que no, que quién sabe qué. Claro que también hay que ser claros, porque en la final del fútbol mexicano, Gignac encaró un árbitro, y a Gignac, mira, le tienen miedo. Y los árbitros también tienen mucho que ver en todo este asunto. ¿Te acuerdas? No voy a hablar ni de la América, ni de las Chivas, ni de los Tigres que fueron favorecidos en la final. Voy a hablar de este partido, lo acabamos de ver todos. El del Barcelona y el PSG. El árbitro influyó en el resultado. Marcó un penal que no era y no marcó penales que sí era. ¿Y qué pasó? ¿Algún jugador se le puso al brinco? Seguramente sí. ¿Le mentaron la madre en diferentes idiomas? Seguramente sí. ¿Lo va a castigar la UEFA? Pues sí. Por mal árbitro, que dijo que los del PSG que se amuelen, aunque dijo que se jodan, pues sí, pero nadie tocó al árbitro. Y este árbitro evitó que el PSG fuera a la siguiente ronda en la Champions. Este árbitro es malísimo, y los demás árbitros también, y el otro también, y el otro también. ¿Qué árbitro bueno hay? Ninguno. Y esto pasa en todas partes del mundo. Pero más allá de la discusión de si hay que golpearlos, de que si hay que mentarles, yo me quiero quedar con esto. Los árbitros se mantuvieron y todo el fin de semana dijeron, no va a haber juego. y no nos vamos a presentar. Y todo el mundo dijimos, sí, hombre, sí, al rato se arreglan, les dan una lana por abajo del agua y se arreglan, no hay problema. No, señores, no se presentaron a trabajar desde el viernes. Todavía hubo chance el sábado. Oye, pues vamos a arreglar, no seas gacho. Nada, no se presentaron el sábado. Bueno, todavía el domingo no se van a presentar. Se presentaron, apelaron la decisión, justa o injusta, yo creo que es justa, que a Pablo Aguilar lo suspendan un año, porque es lo que dice el reglamento. Entonces cambien el reglamento y pónganlo por ahí. Imagínate que nosotros pudiéramos hacer la justicia a los árbitros. Ah, gasolinazo, no me presento a trabajar. Un paro nacional. Ah, tu maldita reforma a modelo educativo que hoy presentan con bombo y platillo, que no va a servir para nada porque no toman en cuenta ni a los maestros ni a los alumnos, no nos presentamos a clases hasta que no quiten las cuotas escolares. Porque mucho modelo educativo, pero ahí están las malditas cuotas escolares, ¿verdad? ¿Te atreverías a hacer lo que hacen los árbitros? Ah, ¿verdad? ¿Te atreverías a hacer lo que hacen los árbitros? Decir, no me presento a trabajar hasta que los problemas de este país se solucionen. ¿Dónde está Duarte, señores? ¿Dónde está Duarte? No trabajamos durante un día o un fin de semana o una semana hasta que no encuentren a Duarte, y me canso que lo encuentren. No estoy viendo si este está loco, si este no sé qué. No estoy viendo eso. Estoy viendo que los árbitros de este país causaron una conmoción porque están defendiendo sus derechos. Y nosotros no lo hacemos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Esta historia a mí me tiene hasta aquí. Sí, me tienen hasta aquí los árbitros vendidos, los árbitros comprados, los árbitros malditos. Pero hoy sí tengo que decir que si la justicia fuera como los árbitros, no sé en qué país viviríamos. Aquí está la aclaración del propio Triverio, donde dice que sí tuvo la culpa, que se arrepiente de lo que dijo. Imagínate que esta carta la pudiéramos recibir de tantos malditos funcionarios de este país que tanto daño nos hacen. El fútbol nos acaba de dar una lección de justicia. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.